Bueno, acá al término de la ronda de todos los jueves de Madres Línea Fundadora nos encontramos con una compañera que vino a contarnos que va a ser un libro muy especial, lo va a presentar. ¿Por qué no te presentas vos misma y bueno, no contás? Yo soy Mabela Bellucci, soy archivista, escritora e investigadora feminista. Y acabo de publicar este libro que es Carolina Musilli, obrera, socialista y feminista, que sacó la editorial Marea. Bueno, el libro básicamente reconstruye no solamente la historia de vida de Carolina, que fue una importante obrera socialista, una de las pocas obreras socialistas de trayectoria feminista de la primera década del siglo XX. Murió muy joven, murió de tuberculosis por trabajar en la fábrica. Y ella sacó un periódico muy interesante que se llamaba Tribuna Femenina. Ese diario se perdió, se extravió, lo hemos buscado por todos lados, nunca lo pudimos encontrar, no sabemos cómo fue. El objetivo de ella, a diferencia del resto de las feministas socialistas, que todas eran de sectores medios, eran las primeras universitarias, ella discutía mucho con las feministas socialistas porque decía que en vez de ocuparse del derecho al voto, que se ocupen en la organización de las obreras, ¿no? Dentro de los sindicatos. Y eso es lo que yo reconstruyo. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos atentas para cuando sea esa presentación. Sí.